Juevesito, la banda tuxtenera, esto que es el podcast número 28, señores, pues bienvenidos. Yo soy Antonio Karam y bueno, pues saludo a mi izquierda, Somerita. Ahora sí se nos hizo estar o contar con tu presencia el día de hoy. Hoy sí nos soltaron de donde nos tenían ahí agarrados, pero ahí estamos. Hoy sí es jueves geek. Jueves de podcast de tuxteno.com. Por acá también está Alfredo, caray, qué milagro. Hola, ¿qué tal a todos? Ya puestísimo las pilas, estamos de regreso en el podcast de tuxteno.com. Pues hoy hace falta Iván, hoy tampoco está el buen Víctor. Hoy vamos a hablar del tema friki, caray, nuestro friki mayor no vino, hombre. Faltó el principal, el rey de todos los frikis aquí, al menos de los que nos juntamos. El Así friki que bueno, mayor. Pues hablaremos, no tan conscientes del tema, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Ni modo, este era el podcast del Vic, este era el bueno, ¿eh? Hoy ya para que se luciera el señor. Así que bueno, pues señores, sin más, arranquemos esto que es el podcast ya, número 28 de tuxteno.com. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Pues bueno, pues vamos a empezar con las noticias de lo que se ha generado esta semana. Y bueno, algo por ahí que salió pues para los Apple, ¿no? Apple, que cada semana es noticia. Si no es por un dispositivo nuevo, es por algo nuevo. ¿Por algún acontecimiento incómodo o algo que haya dicho? Algo que vaya en torno a la gira a la vida de Steve Jobs, ¿no? Así es, el chiste es de que Apple no falta cada semana. Pero ahora es algo un poco negativo. Negativo, bizarro hasta cierto bizarro, punto, extraño, ¿no? Y está de moda, ¿no? Con lo que pasó con Sony, con la PSNet. Sí. Pues bueno. Pues mira, antes de que vayas de lleno, no sé si por ahí les ha tocado escuchar este comercial en el radio de que quítate de problemas, deja tu PC, vente a Mac. Así es. Olvídate de los virus y tómala. Se viene esto, ¿no? Bueno, tan simple ha sido como el comercial de Hello, I am a Mac. Hello, I am a PC. Imagínate cuántos está por ahí moviendo en la red. Pero bueno, de lleno, Somerita. ¿Cuál es el asunto? Tenemos que Apple reconoce que hay un malware que se llama Mac Defender. Y que bueno, ya salió, ya prometió arreglarlo, pero ya reconoció que efectivamente el sistema operativo de Mac fue agredido por un malware, Mac Defender. Y groseramente, ¿no? Así es, Ha habido noticias que este malware está mutando cada 12 a 24 horas. Inclusive tiene variantes ya en la red. Está el Mac Defender, otra variante es Mac Protector y Mac Security, en donde está pegando muy fuerte este malware que se aloja y se instala en tu Mac. Fíjate, para la gente que no termina de ubicar bien cuál es el tema, bueno, pues habrá que comentarlo, que se trata de un malware, ¿no? Que trata de simular que se trata de una herramienta que precisamente protege a la Mac, pero pues sucede todo lo contrario, ¿no? La mayoría de los virus así es como surgen, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de Apple y por qué es tan impactante? Bueno, este malware de entrada, y todos sabemos que para poder comprar cosas en Apple Store, pues hay que tener dada de alta una cuenta. Donde seguramente tenemos ahí nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Entonces este malware es lo primero que obtiene información confidencial de la persona que tiene instalado el Mac Defender, ¿no? Como la información, el número de tarjeta de crédito y bueno, todo lo que se tenga ahí a la mano del Apple Store. Sí, o sea, realmente lo que hace esta herramienta es robar información del equipo, ¿no? Enfocado a la información bancaria para poder hacer transacciones, pues de forma ilícita, ¿no? Obtener un beneficio a costa del usuario. Ahora, la gente estaba muy preocupada y de alguna forma, bueno, pues querían escuchar la postura directamente de la gente de Mac. Por ahí se hablaba que iba, pues vaya a entrar a lo mejor en el mundo ya de los parches, que de alguna forma, bueno, pues iba a sacar alguna herramienta que tratara de bloquear esto. Pero bueno, pues al día de hoy se sabe que esta herramienta, este fix, parche o como le quieran llamar, no va a salir. Y se habla ya de una actualización completa de Mac, que de alguna forma trate de, pues, lidiar con este virus que, como bien comentas, pues está mutando cada, ¿qué? 12 horas, ¿no? Cada 12 a 24 horas, es correcto. De hecho, no es otra, o sea, la solución va a ser esa, va a ser una actualización completa de macOS para prevenir esta situación. De entrada, actualmente ya Apple está anunciando cómo detectar si tenemos el malware instalado y algunas posibles acciones para tratar de eliminarlo. Ahora, yo aquí pondría en la mesa una cuestión. ¿Cuál sería el costo de los usuarios de reinstalar todo un sistema operativo ya cuando ya lo tienes con información, con bookmarks, con cierto software instalado? ¿Cuál sería el costo para los usuarios? No, pues alto, porque de entrada, digo, si hablamos del usuario promedio Mac, pues no está acostumbrado de entrada a este tipo de cosas, ¿no? De entrada. ¿Qué es que eso me llevaría a preguntar? Vaya, ni la gente de Mac está acostumbrada al tema, ¿no? Así claro, es, la así pregunta es, ¿por qué alguien debe...? A ver, maqueros, contesten, por favor. ¿Por qué, si todos sabemos que no hay virus, o vamos, que es menos común en Mac, por qué bajar una herramienta de un Mac Defender, por así decirlo? Sí, claro, porque irse con esa finta, ¿no? O sea, porque finalmente, bueno, las primeras versiones de este malware, si bien tengo entendido, sí requerían como que de tu confirmación para instalar la aplicación, como bien lo dices, ¿no? Sin embargo, ya las mutaciones, creo que ya ni siquiera te piden el acceso a la cuenta de administrador o del root de Mac, sino simplemente nada más te pide continuar y en algunos casos pues se va derecho, ¿no? Claro. Pero coincido contigo, ¿eh? O sea, si tú tienes la conciencia que ese problema no lo tienes en Mac, ¿para qué aceptar? A lo mejor en los primeros casos, nada más. Maqueros, ¿no? ¿Cuál es la bandera insignia de Mac? Tu cero virus, ¿no? Cero virus. O era. Ok, llevas esa bandera. ¿Y por qué cuando te ofrecen un software para protegerte de qué? Pues sí. Yo creo que aquí está explotando un poco parte de ingeniería social. Definitivamente. Donde le están diciendo al usuario, oye, vas a estar más protegido, descárgate este antivirus. Y la gente, a final de cuentas, para estar más protegida, estar más tranquila de su navegación en internet, lo descarga, lo instala y lo baja. Ahora, ¿sabes qué es de digno de llamar la atención? Que ahora los maqueros, tras este incidente, ahora sí se preguntan, ¿no? Bueno, ¿será necesario contar con una herramienta tipo antivirus para evitar estos problemas? Yo por ahí leí en un sitio y creo que tienen mucha razón, ¿no? Cuando de repente una plataforma se empieza a ser tan popular, pues obviamente la gente que está en este medio, pues llama la atención, ¿no? Y ahí es donde empiezan a atacar. Si no, pregúntenle a Microsoft, de eso sabe un rato. Ahora hay que ver cuál es la promesa de Mac Defender. Digo, yo estoy hablando de virus, pero a lo mejor la promesa era algo así como un firewall. Puede ser. Aún así, Se hacía pasar por antivirus. Por antivirus, sí. Bueno, pues ahí está una pena para los maqueros, ¿no? Tanto que lo presumían, pues ya lo tienen en casa ahora el problema, ¿no? ¿Cuál será ahora la bandera de Mac contra PC? A lo mejor el antivirus va a ser gratuito, ¿no? O va a ser parte de una de las tantas herramientas tan funcionales que existen en el Mac, ¿no? Ahora, tenemos que el corazón de Mac es un Unix. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues hablábamos del fin de mundo hace 8 días, Homera. Todo puede pasar ya. Hasta un virus es Mac. Sigue el Mac Update. Pero bueno, vámonos. Fíjate que este tema es algo que no se ha mencionado tanto en la red. Sin embargo, bueno, pues lo comento porque, bueno, pues más de uno nos toca por ahí administrar RP, nos toca por ahí estar involucrados en el tema de facturación electrónica. Y fíjate que, yo sé que no es el rol en el cual ustedes están empapados, pero bueno, pues a lo mejor varios de los podescuchas que nos siguen a través del podcast de Tuxtano.com, incluso a lo mejor gente que no tenga mucho que ver con la administración de un RP, pero que sí esté involucrado con un proceso de facturación electrónica, pues bueno, como sabemos, a partir del 2011 se liberó este nuevo esquema que se llama CFDI, que es, bueno, pues la posibilidad de generar facturas electrónicas, pero a través de un distribuidor autorizado del SAT y obviamente a través de internet. Y el esquema tradicional, que bueno, pues es la emisión de comprobantes fiscales digitales, pero bueno, pues a través de medios propios. En este caso, el tema de lo que queremos platicarles como noticia es que, bueno, pues salió una noticia, una actualización por ahí en la miscelánea fiscal. Ya saben, todo ese rollo de los contadores que finalmente, pues llega un contador, ¿no? Todo preocupado y te lo manifiesta y por eso te enteras. En este caso, yo tengo que decirlo que, bueno, pues un buen amigo del Twitter, el buen Garzán, @Garzán, en Twitter fue el que me lo comentó, y si yo pues de alguna forma se los comparto, es de que en el esquema de CFD, todos aquellos que ya facturaban electrónicamente antes del 2010, tienes tú que emitir un reporte de los folios que de alguna forma utilizaste en el transcurso del mes. Pues bueno, esta actualización, o lo que manda el SAD, es de que, bueno, pues si tú no mandas ese reporte de folios en el mes, si te llegas a atrasar, si te atrasas 2 meses seguidos, en automático te van a migrar al esquema de CFDI. Y si al menos en 3 ocasiones o tienes 3 eventos de atraso durante el periodo fiscal, pues de igual forma te van a migrar al esquema de CFDI. Entonces, pues este tema es importante, sobre todo para aquellos que administran RPs, que están en un proceso de facturación electrónica, porque al menos en mi caso, en el lugar donde yo trabajo, pues bueno, estos reportes se emitían prácticamente cada 6 meses. Entonces, pues bueno, el SAT lo que pretende con esto es alinear a su gente. Y finalmente, bueno, pues para la gente que no lo sabía y tiene este problema de que a lo mejor muchas veces no se emiten o se entregan estos reportes al SAT de forma, pues vaya, en el tiempo que te sugiere el SAT, pues abusados, ¿no? No los vayan a migrar a CFDI y ahí les encargo. Toño, aquí tengo 2 preguntas. Con respecto a la factura convencional, ¿le encuentras grandes ventajas a la migración a la factura electrónica, hablando de costos de almacenamiento, impresión, etcétera, etcétera? Híjole, pues mira, yo creo que ese sería un tema a tocar digno, en un tema por aparte en el podcast. Sin embargo, bueno, pues así en pocas palabras yo te podría decir que sí hay un gran avance. Te voy a decir por qué. En los procesos de recepción de información, pues bueno, hay grandes empresas que están haciendo desarrollos para, bueno, pues esta información leerla directamente del XML y a lo mejor incrustarla en tu RP, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que así como hay gente que está desarrollando ese tipo de herramientas para incorporar esa información directamente a su RP, hay gente que sigue imprimiendo las facturas y las sigue mandando a un archivero, ¿no? Pero bueno, de esto y más hablaremos en algún podcast. Creo que el tema de facturación electrónica no es algo que a muchos les interese. Así que, pues Homera, ¿por qué no platicamos acerca, pues vaya, de este tema del Skype, ¿no? Que finalmente platicamos en varios podcasts anteriores. Y bueno, pues finalmente lo compra Microsoft y vaya líos que ha dado esta semana, ¿no? Se genera la compra, 8.400 millones de dólares, si es que no me equivoco, es la cifra más que estaba manejando en internet. Pero de entrada, bueno, primero las preguntas, obviamente en el mundo del software libre, ¿qué va a pasar? Obviamente Microsoft tiene una plataforma de sistema operativo bastante firme y, bueno, ¿por qué no decirle la más fuerte a nivel de desktop? Donde su mercado es bastante amplio, pero Skype también daba soporte a otras plataformas más pequeñas, pues por ejemplo Linux, ¿no? Mac, Android, otras plataformas. Entonces la pregunta era, ¿qué va a pasar con las demás plataformas? De entrada, los primeros anuncios era, no va a pasar nada, todo va a seguir igual, pero ya surgió el primer pero. La primer patada, ¿no? Por parte de Microsoft. Pero el primer negrito en el arroz. Ya no vamos a dar soporte a lo que es la telefonía por voz sobre IP, que es Asterix. Así es, ¿no? Ellos ya se manifiestan, ¿saben qué? Ya no va a haber soporte para Asterix en lo que se refiere a Skype. Y bueno, pues en la semana cualquier cantidad de problemas para poder loguearse al servicio, ¿no? Así es. Encontrábamos una gran cantidad de páginas donde, pues bueno, daban algunas soluciones temporales para poder realizar el login, ¿no? Imagínate cuántas empresas que utilizan Skype como plataforma de comunicación, pues se vieron obstaculizados. Si alguien decía, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? Que Microsoft compre Skype. Así es. Ahí está, señores. Ahí está. Fíjate que principalmente, a lo mejor no, bueno, a lo mejor como empresa a lo mejor no tanto, pero a lo mejor hay empresas que mandan a su gente a otras partes del mundo y te sale mucho más barato comprar crédito para un teléfono de Skype y comunicarte con tu empresa o con tu misma familia, ¿no? Claro. Entonces imagínate que tengas ahí atrapados, no sé, 100, 200 dólares de crédito y que no puedas comunicarte, bueno, porque a Microsoft simplemente ya no le dio la gana que te pudieras loguear esta semana. Pues yo no sé realmente qué pasó. Por ahí hay como que algunas posturas en cuanto a cuál fue el problema, pero como que no queda muy bien claro, ¿no? Y todavía no... Está en el aire el tema, definitivamente. Como te decía, hay otras plataformas que qué va a pasar, ¿no? Ya dio como dices, ya dio la primera patada, ¿sabes qué? Ya no va sobre Asterix. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Se va a poder actualizar? Recuerden que Microsoft siempre ha sido quisquilloso con ciertos protocolos. Cuando Messenger Recuerden que cuando había muchos clientes por ahí que empezaron a surgir, muchísimos clientes, empezaron a complicar el protocolo para que aplicaciones como MSN y ellas pues tuvieran problemas, ¿no? Era complicadísimo. Y entonces ahí teníamos que andar los Linuxeros, pues ahora sí que viendo qué aplicación sí nos podía servir. Entonces, pues bueno, es lamentable lo que está pasando con Skype. Esperemos a ver cuál es el siguiente movimiento de Microsoft. Seguramente dará más que hablar en un futuro. Y bueno, pues el 25 de mayo, ¿no? El Día Mundial del Orgullo Friki. Día Mundial de los Frikis. Mira, se menciona por ahí que Vigueras no vino, que Víctor Vigueras no vino, que todavía se le encuentra ahí en un parque dormido alcoholizado. Sigue festejando. Después de la gran fiesta que se dio por el Orgullo Friki, ¿no? Pero platícanos más de esto, Toño. ¿De qué trata? Pues bueno, finalmente la idea nada más es, pues, tener un día, ¿no?, especial en donde, bueno, pues, se conmemore el Orgullo Friki. Digo, ya lo hemos platicado, ¿no? Hay una gran categoría, o existen una gran cantidad de categorías donde, bueno, pues, por ahí seguramente te identificarás en una, y una precisamente de estas, pues, es la Friki, ¿no? Y bueno, pues, encontramos seguidores, pero de verdad ya enfermizos, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre los frikis y el resto de la gente. Entre un fan y un friki, ¿no? Así que es. Realmente es gente que, bueno, es apasionada en lo que les gusta, pero a un nivel, pues, enfermizo, ¿no? Vemos gente que, bueno, pues, sigue mucho los contenidos de manga, siguen mucho, por ejemplo, toda la parte de películas como Star Wars, pues vaya, pero al extremo, ¿no? La gente que me conoce, la gente que no me conoce, soy yo algo así como talla extra grande, tengo un cuerpecito ahí medio tosco, medio tosquito, pero imagínense yo en friki, imagínense yo disfrazado en cosplay, ¿qué te gusta así? Pues no sé, de Pokémon, ¿no? De Pokémon, bien. No. Siempre salía el tema que te disfrazabas de botarga de Linux, ¿no? Podría ser el Pokémon ahora. Quiero llevar como que al otro extremo, a un personaje así mucho muy delgado. ¿Qué se imaginan ahí? Pues, ¿qué podría ser? ¿Algo delgado? Sí, algún delgadón ahí, un Naruto, Pues imagínate a mí caminando en las calles de ahí en Reforma, disfrazado así y con la panza chelera. Ok. Eso es como que ya el friki más... Lo más extremo, ¿no? Así ya es más extremo, el que anda disfrazado de superhéroe ahí en la estación de Valderas, ¿no? Imagíname de Superman, así con el estomaguito así chelero. Hace algún tiempo vi una página donde estaban disfrazados, por ejemplo, de dibujos animados de Japón. Y estaban muy bien logrados. Por ejemplo, una chica con el cabello pelirrojo, con sus con todo su indumentaria. Y luego la comparaban esa misma foto con una persona, con una chica mexicana totalmente mal lograda, con un disfraz mal hecho. O sea, como quien dice el friki región 4. Exacto, hay un friki mexicano. El cosplay región 4, definitivamente. Por ahí, gente, corríjanme si es cosplay. Que nos tuiteen, ¿no? Y que me corrijan. Pero me parece que es cosplay. Oye, y pues todo este rollo de las convenciones, ¿no? De historietas, sí, claro, mangas. Claro, está. La famosísima TNT, ¿no? Que hacen TNT, en México. Hay dos aquí en México, la TNT y la Mole. No he tenido el gusto de ir a ninguna de las dos. Pero bueno, estuve por ahí el gusto de andar el año pasado en la de Star Wars. Ok. Estuvimos en la de Star Wars. Entonces sí, ves a la gente ahí con los cosplays, vuelvo a lo mismo, disfrazados, bastante material, bastante interesante, pues ¿por qué no? Mangas, manga, cómics, bastante cosas. Yo me declaro friki de los cómics a un nivel, yo creo que pues bajó, ¿no? Del 1 al 10. Pero muy muy wannabe, ¿no? Ándale, wannabe, sí. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿los frikis necesariamente tienen que ser coleccionistas o ser o portar objetos relacionados a? Yo creo que el friki espérate, le preguntas al friki wannabe, este es geek, este no es friki. Sí, no soy, sí, es friki wannabe, el friki real, no vino hoy, Ok, esa pregunta queda en el aire. La dejamos hoy en el aire para el siguiente, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí, los frikis que he conocido que son frikis, sí. Sí llevan algo por ahí, ya llevado al extremo el friki como exacto. Tal entonces pues ahí está. Por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero pues hay gente que le atrae la cultura ninja, por ejemplo. Entonces también por ahí hay algo de friki. Y ahí tenemos fotos del cosplay ninja. Ya sé a dónde vas. A ningún lado voy. Ahí dejémoslo. Rock is dead. Marilyn Manson, año 1999, en el podcast de Tuxeno.com. Tuxeno.com. Conocimiento está al alcance de todos. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Tuxteno.com. Este tema, pues caray, lo hemos platicado no de ayer, sino ya de hace varios añitos incluso. Pensemos que estamos en el año 2002... ¿Cuáles serían tus bookmarks, Somerita? Hablando de comunidades de software libre. O Linuxeras. Bueno, 2002. O Ghouls, grupo de usuarios de Linux. 2002 estamos hablando del boom de las .com. De entrada, sí. El boom de las .com. Entonces, de aquellos sitios que incluso se llamaban portales, ¿te acuerdas? Ese concepto portales. De muy a principios del año 2001 que, bueno, pues finalmente desapareció. Pero ¿cuáles serían tus bookmarks, papá? ¿Qué buscabas? ¿Qué navegabas en ese entonces? Mira, definitivamente barra punto, cofradía, Unix México, slash dot. Sí. Y yo creo que son así de software libre, las más, ¿cómo se llama esta? Una de FreeBSD. Eldemonio.org. Eldemonio.org. Debianitas, ¿te acuerdas? Debianitas. ¿No? Años que no entro al demonio, cabrón. Tú, mi Alfredo, ¿qué navegabas por ahí? Yo de esas, básicamente las mismas, sin embargo, agregaría un par más, que es, por supuesto, Tuxteno.com, y también agregaría Linux para todos. Linux para todos, claro. ¿Cierto? Esas son las que yo agregaría. Sí, es cierto, Linux para todos, ¿sí? Digo, finalmente se convirtieron en sitios importantes, ¿no? Lo platicaba yo con Alfredo antes de empezar a grabar este podcast y me decía, oye, pues, ¿qué onda con los eventos de software libre, no? ya dejaron de existir, ya no hay. Y le decía yo, mira, realmente yo creo que sí, definitivamente han bajado, habrá que decirlo. ¿Sí? El número han bajado, pero sigue habiendo. ¿Sabes cuál creo que es el problema? Que de repente estos medios que eran los que de repente servían, ¿no? Como disparador, como un difusor de estos eventos, pues al día de hoy ya no existen, ¿no? Ya no pintan, entonces... Existen, pero no los actualizan. Difícilmente ya puedes, pues de alguna forma encontrar esta información para saber si va a haber, pues algo referente a software libre. Y bueno, pues ahora regresemos 2011. ¿Sigues viendo alguno de los que mencionaste o...? Barrapunto sí es uno de los que... Barrapunto como que se conserva, ¿no? Se conserva. De repente... Fíjate que Barrapunto tiene como que de repente unos aires políticos, informáticos, españoles raros. Pero bueno, es española la página, se conserva, tiene de repente un contenido que se está moviendo, vamos. Sabes que si la dejas de ver 3 días, vas a ver contenido fresco cada tercer día. Que era como que lo que persistía en aquellos años, ¿no? Así es, sí. O sea, finalmente te encontrabas que hacías a lo mejor un aporte o mandabas algún aporte en algún sitio como Barrapunto. Incluso habrá que decirlo, ¿no? También... a cofradía y a lo mejor ya en la noche pues prácticamente desaparecía del home, ¿no? Tuxte, ¿no? Para el podcast. Y esto es lo que recorremos. Y ya, no más. No ¿tú, más. ¿Tú, mi Alfredo? Yo, pues básicamente ya no veo esos portales con la misma intensidad de antes. Como bien tú mencionas, ponías en la mañana, publicaban en la mañana un tema y en la noche ya no cabía en la página de tantos contenidos que había. El día de hoy eso ya no está. Ahora, ¿qué creen que pasó? O sea, ¿en qué momento perdimos estas comunidades, no? Primero, murieron las .com. Todas. Todas. Todas. O sea... ¿Te acuerdas incluso sitios como, por ejemplo, Terra? Terra. En donde, pues, de repente... Sí, entrabas y veías cualquier cantidad de información de todo tipo, ¿no? Definitivamente la gente se dio cuenta que estar en internet no era el boom que se esperaba. O sea, que tener un .com no te garantizaba tener los miles de millones que te esperabas. Como que por ahí iba, ¿no? Como pues, que sí. De repente mucha gente pensó que el dinero estaba ahí y pues resulta que... Se dieron cualquier cantidad de .com, ¿no? Sí, claro. Es un fenómeno similar a lo de los cybercafés, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es. Los cybercafés empezaron, había uno en una plaza comercial con un costo, pues, ridículo. Caro. Por hora. Y, pues, de repente todo el mundo vio que era negocio y ahora te encontrabas de repente cybercafés como número de tiendas de la esquina, ¿no? Ahora, hubo casos de éxito de las .com donde de la noche a la mañana era gente que se hacía ultramillonaria. Entonces, mucha gente se dio cuenta de eso y dijo, bueno, vamos a hacer algo por el estilo. Estoy hablando de Google, pero hubo muchas páginas, muchísimas páginas que se abrieron y que ya no, vamos, no tenían un contenido fresco. Porque si bien ya dijimos varias, la realidad es de que te dabas una vuelta por todas ellas y veías la misma noticia. Y todos tenían la misma noticia. Exactamente. Entonces, eso es cierto. Por ahí vamos a empezar. La misma noticia en todos los sitios, ¿no? Y yo creo que tocaste un punto fundamental, Temo. Cuando nace Google, al usuario como que lo reeducaron para entre una página más simple y más sencilla, que era su competidora, lo que era Yahoo, que te ponía horóscopos, noticias, deportes, llegó un momento que el portal estaba tan saturado, sí, que ya se perdía. ¿Para qué era un portal o un navegador? Le pasó a Hotmail, le pasó que en ese entonces aquí en México era MSN.com. Que habrá que decirlo, ¿no? O sea, el portal de MSN, en aquel entonces T1, MSN, algo así, ¿no? Y en el caso de Yahoo, bueno, pues sí, siguen conservando el estilo. Pero son empresas, un monstruo de información. Pero son empresas enormes, ¿no? Sí. Pero de ahí fuera, y regresando a los portales pequeños... Pues empezaron a mover, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y yo siempre lo he dicho, y lo hemos hablado, lo platicamos con Ubuntero, no Linuxero. ¿Qué pasó? Que llega la nueva generación de Linuxeros, donde ya no les interesaba tanto encontrar las cosas, sino que Ubuntu ya les dejó todo, pues vamos, peladito y a la boca, ¿no? O sea, ¿tú crees que realmente la necesidad de buscar información ha ido bajando? Tuxteno, recordemos que nació como una comunidad para ayudar a la gente que iba empezando con software libre. Cosas que también podemos encontrar en Cofradía, que también de repente venía una que otra, un how-to. Interesante, por cierto. Y bueno, en todos los sitios encontramos algunos how-tos y podemos buscar cierta información de cómo hacer qué cosas. llega Ubuntu, nos pone todo ya configurado y vamos. Ya no tienes que ir a tu Xeno a buscar cómo configurar o cómo compilar el soporte para NTFS. Okay. Entonces para ti, uno de los grandes arponazos que recibieron las comunidades de software libre se lo dio Ubuntu a la comunidad, ¿no? ¡Sí, claro! No. ¡Sí, claro! ¡Sí! No, ¡sí! ¡Señores, yo lo uso! ¡Yo lo uso! Yo difiero, tal vez enfocado hacia el tuneo de una laptop, hacia un software y un hardware muy específico, sí. Pero mira, yéndonos un poco al plano laboral, yo creo que paradójicamente ha cambiado un poco. Ha ganado terreno Linux. Al día de hoy, tú entras a OSC y buscas un perfil de un administrador de sistemas operativos y pone Linux. Sí, Alfredo, pero ya lo platicamos en otras ocasiones. Gente, chavos recién egresados que instalan Ubuntu, que todos sabemos que no tienen nada de ciencia, se dicen linuxeros. Mira, te voy a decir algo. Lo he pensado un momento mientras terminamos de burlarnos de tu comentario. Sí, no. Sin embargo, lo he pensado un momento. He hecho una pausa, ¿no? Ok. Y fíjate que analizando el tema, probablemente no estés tan equivocado, ¿eh? Es que es la realidad. O sea, realmente ahorita los contenidos linuxeros van muy enfocados como que a retocar esos pequeños recovecos que deja por ahí Linux en una distribución a lo mejor como Ubuntu, ¿no? Pero realmente contenidos en donde puedas tú encontrar how-tos actualizados, mira, realmente no hay, ¿eh? Desgraciadamente ahorita no traigo mis bookmarks, se los prometo en el Twitter. Pero una de las páginas que se están dedicando hoy en día al tuneo del escritorio de Ubuntu, sí, la está haciendo un chavo que no tiene ni la menor idea de lo que es Linux como sistema operativo y del poder. Es un chavo que estudia medicina, me parece que es argentino. Y tiene unos cosa que no es rara en Linux. No, porque hay biólogos, hay matemáticos, no estoy diciendo menos. Lo que estoy diciendo es que el chavo no le interesa configurar un Samba. Sí, claro, no, o sea, le interesa. En su día a día no está, digamos, con la necesidad de tunear un Squid con sin embargo, mensualmente tunea su escritorio, lo cambia completamente y tiene cantidades de entradas el cuate porque les dice a la gente cómo lo tunea y ahí pone, mira, aquí están los iconos y te pones el wallpaper y lo ves y dices, oye, cabrón, qué buen nivel tiene lo que está haciendo a nivel de escritorio. Claro. Sí, y retomando el comentario que te digo, o sea, finalmente después de hacer esa pausa dije, bueno, ¿qué sitio buscarías tú como para poder decir, tengo esta necesidad de algo en específico, a lo mejor de un servidor de correo electrónico? Mira, pues te encontrarás cosas, pero a lo mejor ya un tanto viejas, ¿no? Mira, de hecho hoy lo tuiteé, hoy estaba enseñando en la universidad. O sea, sí lo hay, claro que lo hay. Lo vas a encontrar en la red, pero no hay un lugar donde lo encuentres de forma centralizada como un sitio dedicado a escribir sobre esos temas, hoy, ¿no? Hoy estaba enseñando Port Sentry, que es un IDS, y estaba, le digo a los chavos, ¿sabes qué? Búsquenlo, vamos a descargarlo. Y la descarga más actual era del 2004. Pero aparte estaba tronado el... ¡Actualízate, cabrón! ¡No! ¡Que enséñales otra cosa! A ver, bueno, vamos por partes. ¿Quién usa Zenmail? Ah, está bien. Está bien. Toño, para pronto. Tú usas una configuración de Squid que te pasó. Sí, no, claro. Hace digo, mucho. ¿Y por qué no te actualizas? Digo, habrá que decirlo, mira, ¿no? Algo importante de Linux y de los manuales que nos encontramos ahorita en las redes, que como dices tú, puede tener muchísimo tiempo. Apache. Pero las configuraciones estaban basadas en un entorno de consola, de modo texto, en donde, bueno, pues, en su 85-90% se conserva, ¿no? Zenmail, claro. Postfix, vamos. La administración de servidores yo lo que ponía es que tal vez en cuanto a comunidades y en cuanto a contenidos de software libre en los portales ha descendido un poco, pero ha ganado mucho terreno en cuanto al posicionamiento de Linux en cuanto a sistemas operativos de manera laboral. O sea, ya hoy en día hay mucho más plazas a donde solicitan una persona con perfil de Linux o de Unix que anteriormente. ¿No será eso la consecuencia de esa época? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de hoy en día están realmente, vamos, eran geeks de antes? Sí. Por eso digo, como que es la consecuencia de esa generación, ¿no? Exactamente. De que finalmente esa generación que digo, nosotros fuimos parte de, y que ahora que estamos trabajando, pues ante una necesidad, algún requerimiento de IT, pues finalmente propone software libre, ¿no? Pero bueno, sin perder el enfoque que estamos analizando, pues finalmente toda esa gente que aportaba contenidos o escribía, como que ahorita está esclavizado ahí en el ambiente laboral, ¿no? Fíjate, déjame... Perdón, ya no generan contenido. Exactamente. Perdón que me meta, pero ¿y entonces los nuevos? No, pues es que no se generaron. No hay. Generaciones nuevas no salieron. No hay. No, no hay. Es lo que tú dices. Y los nuevos, los nuevos linuxeros, pues son ubunteros. Perdón, así, hacer el paréntesis rapidísimo. En el mejor de los casos. Claro. Se llama GL Atelier. Y bueno, de entrada, ahorita les paso por ahí, .org, y es Geeks and Linux Atelier. Y bueno, tenemos por aquí, las entradas, así las principales, fíjense. De sus entradas así principales. PlayDev, un repositorio especial para los gamers fanáticos de Ubuntu. Ok. Y se vale, vamos. No, excelente. Se vale. Sí. Y te digo, el cuate está bastante bien documentado, tiene muy buenas entradas. Luego, le damos la bienvenida a Fedora 15 Love Look. Okay, eso lo podemos encontrar en cualquier otro sitio, ¿no? De noticias. ¿Qué más tenemos por aquí de las principales? Instalación cientos de programas para Ubuntu gratis con GetDev. Pues bueno, pues ahí está. O sea, sí, como quien dice, va muy enfocado al tratamiento, pero del look del escritorio, ¿no? El wallpaper de la semana. Cuando a lo mejor a nosotros nos tocó, ay no, pues mira, compilé Apache con el mod proxy o el mod X para que pueda hacer X funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, dos alternativas para ya no lo hay. Unity. Ya no lo hay, ¿no? Y es muy buen contenido, vamos, para lo que podemos encontrar hoy es un muy buen contenido, porque seamos honestos, entramos a la cofradía... No, ya no. No hay nada. Ya no. No, digo, hay nada. Finalmente nada. No. Tuxteno lo... ahí por acá Toño nos lo convirtió en un sitio de radio por internet. Y bueno, se está renovando, pero ya no es lo que era antes. Sí, no, digo, finalmente también nosotros... De manuales. El objetivo era dar... Exacto. ¿Qué pasó? Dar esos mini manuales, ¿no? En su momento eran los manuales, porque eran los portales, lo de moda. Hoy en día lo que está pegando y lo que se está moviendo en internet es los podcasts, y en eso estamos. Ustedes no somos un portal de tecnologías y en eso estamos, ¿no? Ahora, entonces, como que sí podemos llegar a esa conclusión, ¿no? La gente que de alguna forma generaba esos contenidos ahorita está trabajando. Claro. Y o no tienen tiempo o finalmente hay algo que ya rompió esa cadena. No se generaron nuevas camadas, ¿no? De linuxeros, nuevas generaciones que refrescaran este ambiente. Y bueno, pues lo que actualmente encontramos pues es gente que está muy enfocada al trabajo ya en el escritorio, pero a lo mejor ya no pegándole tanto a los servidores, ¿no? ¿Sabes dónde te puedes encontrar a esta gente? Y bueno, consecuencia de la evolución de las tecnologías, en Twitter. No, en Twitter. Ok, yo pensé que iba a decir en Campus Party, en social media. En social media technologies. No, estás hablando de la gente que generaba contenidos. Y que hoy en día la sigues y que puedes seguir viendo algunas dos cosas de lo que está haciendo. Podríamos hablar que ese podría ser así como que el futuro de los nuevos contenidos, digamos, sí, canalizados, claro, ya en esos medios. Sí, el microbot. En donde a lo mejor tú sigues a esos autores que de repente estuvieron, ¿no? Interactuando con esos contenidos. Y a lo mejor, bueno, pues ya una buena colección, una lista, por ejemplo, de Twitter de esas personas, te podría dar cierta información de, ¿no? Mira. Esencialmente no tuiteamos manuales, esa es la realidad, nadie nos tuitea. De repente aventamos un comando por ahí porque hay manos, lo estoy haciendo y alguien de repente conserva ahí su blog y como que comparte algo, ¿no? Dale. Pero muy así. Pero la realidad es de que ahora más bien es ¿qué está haciendo esta persona? ¿Cómo se están moviendo las tecnologías? No a niveles de configuraciones, sino de ¿qué es lo nuevo? Puedes seguir, por ejemplo, a Miguel de Casa, que de repente también te hay noticias como esta empresa está haciendo esto, algunos estándares, no lo sé. Pero ese material rico, ¿no? De cómo hacer las cosas. Así es. No, ya no. Como que desapareció. Ya no. Si hoy quieres configurar un SendMail, te tienes que remitir a lo que se generó por ahí. A la documentación oficial, a lo mejor, ¿no? Y bueno, por ahí gente que sigue trabajando muy, muy fuerte con el software libre. Por ahí está Alcance Libre con Joel Barrios. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Él sigue generando su contenido, lo está actualizando constantemente. Y bueno, es una de las personas. Y que le ha bajado, ¿eh? Le ha bajado también el ritmo. Bueno, porque antes publicaba más mini how-tos, más cuestiones de este tipo de configuraciones. Pero es de los sitios que puedes seguir viendo en cuanto a configuraciones. Por supuesto. O sea, sigue siendo una referencia en estas, algo sobre RPMs, algo con Fedora, con CentOS. Ahora, ¿cómo ven el futuro? Digo, finalmente yo también he percibido por ahí que hay alguno que otro blog con buenos contenidos, con colaboradores. ¿Será acaso una chispa que nos deje ver que a lo mejor pudiera retomarse bien, la tendencia? Bien, el futuro es muy simple la respuesta, Toño. Alfredo, ¿qué te estás viendo tú haciendo a tus 60 años? ¿A mis 60 años? Te fuiste a muy largo plazo. Te voy a decir por qué. Porque los que publicábamos hace 10 años, hoy ya no podemos publicar porque no tenemos tiempo. Pero ¿qué va a pasar en algunos años cuando... Sí, es cuando verdad. Nos vamos, es verdad. Vamos es a dejar verdad. De trabajar. Yo espero dejar de trabajar, mira, y que me mantenga alguien. Mi expectativa de vida es retirarme a los 65. Por eso. Sin embargo, puedes compartir... A mí me gustaría compartir las memorias de trabajo. ¿Tú qué vas a hacer? La experiencia laboral obtenida. Ahí está. ¿Tú qué vas a hacer, Toño? No lo sé. No sé ni qué voy a hacer el próximo sábado. Te fuiste 30 años. Te voy a decir lo que vas a hacer. Vas a seguir compartiendo lo que tengas en ese momento. Sí, eso es verdad. Entonces, en el futuro... Ahora, yo te estoy hablando de ti, pero seguramente ya hay gente que ya viene... Vamos, que ya viene a ciertas edades y que va a empezar a compartir eso. Mira, entonces, va a haber más contenidos. Yo cerraría con una frase por ahí que me inventé y que creo que sigue siendo pues un indicador de las comunidades, ¿no? Finalmente, hay que diferenciar el talento de la pasión. Y para hacer comunidad se requiere más pasión que talento, ¿no? Así es. Y finalmente, bueno, pues tenemos chamba, ¿sí? Trabajamos. A veces no podemos estar completos, ¿no? El equipo que hacemos este podcast. Pero finalmente tenemos pasión, ¿no? Así es. Y lo seguimos haciendo. Ojalá y más gente se llene y se contagie de esta pasión. Y por ahí haya ese chispazo que permita volver a generar estos contenidos. Déjame cerrar con lo mío. ¿Por qué no pensamos en lo mismo dentro de 20 años, donde ya estemos un poco más mayorcitos y nos juntemos para seguir hablando de tecnologías en algo muy como esto? Qué bonito es cuando tú ponías en un foro: oigan, tengo problema con esta configuración de este servidor, aquí está mi problemática, inclusive posteabas el error. Al otro día había 5 o 6 comentarios de posibles soluciones de cómo lo podías hacer. Era maravilloso, maravilloso. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has 4 wheels. Remember me through flash photography and screens. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had flavor. Just 19, a dream and see. With 6 months off of bad behavior. Remember me. Remember me. Porque el futuro es libre. Tuxteno.com. Special Needs, Placebo, año 2003, en el podcast de Tuxeno.com. Lo no categorizado ocupa una categoría. Off Topic. Señores, estamos de regreso en el podcast de Tuxteno.com y pues bueno, el siguiente tema que vamos a tocar es bastante, bastante delicado, porque hablando de hace rato de los frikis, tenemos que decirlo y tenemos que sincerarnos. Todos los geeks tenemos algo de friki y eso también lo podemos exponer o se nos aflora en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo nos gusta programar? ¿Cómo programamos? Hay algunos que dicen cómo hackeamos, cómo nos pasamos la noche de hacking. Pero todos tenemos nuestras... pues rituales internos, rituales privadones, curiosidades, ¿no? Algunos cultos ahí antes de empezar a trabajar. Yo creo que son de las cosas que, bueno, pues como dices tú, ¿no? Tenemos que cuidar esa línea delgada para no pasar al friki. Y además tenemos que, pues, como que preservarlas, ¿no? Porque pues, estamos hablando que las comunidades de software libre están desapareciendo y, bueno, pues... esto por añadidura también se pierde, ¿no? Vamos a empezar con cómo nos gusta, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los primeros rituales de programación? No en el trabajo, porque el trabajo es el trabajo. Hay en el trabajo hay que alinearse, ¿no? Exactamente, pero en casa, ¿qué tenemos? Cuando es por diversión. Para empezar, habemos, ahí sí me incluyo yo, habemos quienes le ponemos nombre a la máquina. Híjole, fíjate que eso para mí, fíjate, ese es un tema que para mí... rebasa la línea para caer al concepto de freak. No. Eso es algo que no va conmigo, ¿eh? Siempre he estado en contra de eso. No estoy de acuerdo. Una cosa es ponerle host, nombres de host, acá fregones, ¿no? Al equipo. Acá Si tienes de repente que tu laptop y tu escritorio, pues como que generas ahí un concepto, ¿no? De nombres de host. Pero tú le llamas a la computadora con un nombre y eso sí ya es freaky. Pero además de eso... Y como dices, es la delgada línea. Le ponemos nombres referentes a alguna película. Sí. No necesariamente, ¿eh? Yo tenía una Acer Aspire y le puse la negra. La negra, bueno, ahí está la negra. Fíjate que conocí a algunos administradores. Pero es muy común eso, ¿sí? Eso que dices es muy cierto. De hecho, voy a dar algunos temático, ejemplos. La red es temático. Voy a dar algunos ejemplos. No voy a decir lugares, pero bueno, nombres. Había uno donde tenían nombres de lunas del sistema solar, ¿no? Ok. Entonces ahí estaba, ¿no? Ese sí está medio nerd, ¿no? Como que no, eso no. Le ponían Voyager. Que puedas poner, por ejemplo, no sé, algo cool. Pues no sé, planetas de Star Wars, papá. Planetas de Star Wars. Fíjate que eso de ciudades poder... del Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿No? Bueno, mi laptopcita es Isildur, que era la espada del Señor de los Anillos. Yo, por ejemplo, uno de mis servidores del trabajo se llama Tatooine, por ejemplo. Toño, no les pones nombre, pero las bautizas. Exacto. Entonces, Ahí estás. Ya aceptó. Entonces, ese es uno, ¿no? Había por ahí alguien que nos comentaba que sus servidores era whisky, vodka, tequila. No marcas, solamente diferentes bebidas. Yo en algún lugar puse nombres de dioses aztecas. Entonces ahí tenía Huitzilopochtli, tenía Tlaloc, tenía. Y ahí estaban. Como que ese es un sello geek, ¿no? Pues ahí está. Alguien que le pone, por ejemplo, el servidor se llama HP5300. No es geek. O el que le pone, por ejemplo, servidor impresión piso 1, tampoco es geek. No, tampoco es geek. Ahí está. Entonces, ya tenemos la primera parte. Ok. Somos los que bautizamos a las máquinas. Siguiente, en el entorno de trabajo. ¿Qué le ponen a su entorno? Pues mira, yo creo que una buena musiquita de ahí es básico. Música, ¿no? Ahí está. ¿Cuál sería? Un soundtrack. Pues un soundtrack de Matrix, ¿no? Para ponerse a trabajar, a programar, es bueno. Algo de Enigma. Nirvana. Fíjate, ¿no? Que a mí me gusta, bueno, en mi caso me gusta ir moviendo el soundtrack. Mi soundtrack, my personal soundtrack, va cambiando de hora. Cuando empiezo a programar o a hackear por ahí de la... Eso es cierto, depende 8, de la hora. 8, 9, depende pones, la hora. Pones a Enigma porque como que te quieres concentrar. Pero de repente a las 2, 3 de la mañana te empieza a dar así como que el sueño y dices... Papa Rose. Algo prendido, sí, ¿no? Papa Rose. Sí, así es. ¿Por qué no? Por acá, Alfredo, conozco otras personas que les gusta algo de bandita, pues pones algo de bandita pesadón, ¿no? Exacto. Por ejemplo... Exacto. Somera. Por ejemplo... Por favor, no digas algo de bandita pesadón. O sea, no... Si hay... No checa el pesadón. No checa el pesadón con la banda. Pero a ver, más fácil, digo, en gusto se rompen géneros. ¿Qué no faltaría en tu soundtrack para trabajar? ¿Qué no faltaría? Se me fue el nombre. Es Nirvana, definitivamente es Nirvana. Teen Like an Spirit. Ok. No faltaría. Tú, mi Alfredo, ¿qué de plano si no puedes omitir en una noche de trabajo? En una noche de trabajo. Hablando de que de música. Sí, no, de música. Ok. De música, a mí me gusta mucho el rock en español. Y también las norteñas, las rancheras. Pero ¿qué canción no faltaría? Sí, ¿qué canción tiene que estar en el playlist? En el playlist. De José Alfredo Jiménez, la de Perro Negro, por ejemplo. Ahí está. También de Caifanes. Esas me gustan bastante. Y de este bastante. Lado, Toño, ¿cuál es la obligatoria? Pues mira, como está de más decirlo, cualquiera de Depeche Mode es buena. Cualquiera. ¿No? Sí, no hay una favorita que diga. Personal Use. A ver, de repente tenemos ese momento. ¿Sabes que se nos atora? ¿Cuál es esa rola que me inspira así cañón? The Prodigy, Voodoo People. Ahí está, muy buena rola también. Ahora, y de ahí, bueno, ok, ya tienes el horario nocturno, ¿no? Todos nocturnos, coincidimos en nocturno, eso. Sí, no se puede estar ahí en la red haciendo o programando cosas personales, y no es en la noche, okay. ¿No? Exacto. Okay. Unos buenos audífonos, porque solamente hay que subirle, ¿no? Okay. No puedes programar así como que con musiquita baja. Ok. Tiene que ser música acá que esté retumbando en tus oídos, estos son unos buenos audífonos, y pues, ¿qué más? Algo como que programar da hambre, ¿no? Ah, excelente. Programar da hambre. ¿Qué recomiendan? ¿Qué hay qué comida gourmet recomiendan ustedes? Para el buen geek, mira, para el geek pues, digamos, un poco roto, ¿no? Para el geek roto, una Maruchan, mi hermano, a las 3 de la mañana, de verdad es un manjar de Dios. Con una coquita no, y un cigarrito. No. Ahora, para el geek no roto, una pizza que pediste a las 8 de la noche. Ahí está. Pero que realmente puedas tú devorarla a las 3 de la mañana. Ahí es está. Manjar de Dios. Una pizza. Ahora, puede estar el geek estudiante. El que le hace los trabajos a los demás y cobra por hacer ese trabajo. Híjole, me vi reflejado, mano, Yo hacía proyectos en ingeniería por pizza y refresco, mano. Por ejemplo, tú Alfredo, ¿cuál sería el manjar del hacker en ese momento? En ese... 3 de la mañana y ya la hambre empezó a dar. Mira, definitivamente o una burger o unos taquitos, taquitos al pastor. Una burger no puede faltar. Miren, yo en casa de ustedes jamás faltarán. Gracias. Tortillas de harina. Exacto, las burritas. La burrita de microonda, ¿no? ¿Se acuerdan las quecas las quecas de las 3 de la mañana que deliciosas. Hacíamos? Deliciosas. Entonces, en mi caso, salsa verde, jamón, queso manchego, queso amarillo. Para mí eso es la gloria. 36 segundos en el horno de microondas. No un segundo menos, señores. Oye, te faltó mencionar la canción de Brasil, Pero esa ya fue algo más. Algún día platicaremos. Ya joterías de esas, esas guárdenselo ustedes, ¿no? Ok, bien. Recuerden que estamos en casita. ¿Cuál es la mejor? O sea, ¿cómo hay que estar vestidos para estar hackeando? O estar programando, vamos. Pues mira, yo a esas horas sí le pego ya una bermudita. Bermudita. Y una playera así flojona, ¿no? Playerita. Exacto. Si está haciendo un poco de frío, un pants, una sudadera. Si está haciendo calorcito, igual un short, una bermuda, chanclas. Y pues nada más. Y si incluso por ahí, bueno, pues tienes la posibilidad de abrir una ventana, ¿no? Si por ahí donde trabajas tienes una ventana y no le molesta a nadie, híjole, esa hora refresca sabroso. Oye, ¿no? Ahora que estás comentando exacto. eso. Exacto. ¿La luz? ¿Un foco o una lamparita? Pues mira, yo soy más de lamparita en el lugar de trabajo, ¿eh? Lámpara como de estudio, ¿no? Sí, como yo de también, estudio, como que nada más alumbre el lugar donde estás, exacto, ¿no? Para que no te distraiga otra cosa. Yo soy más de luz, a mí me gustan mucho las áreas con luz, pero también una lamparita no ¿sabes me qué? Desagrada. Que de repente si el lugar es muy iluminado, como que pierdes la idea de que es noche, exactamente. ¿No? ¿Laptop o PC? Híjole, las dos. Las dos. O sea, sí. Eso me lleva a otra pregunta, perdón, voy a empezar a mezclar. Social media está de moda, pero si estás centrado, no puedes tener abiertos no. muchas cosas de social no, no, media. No. ¿Con cuál te quedas? Pues mira, fíjate que yo soy muy dado, ya cuando trabajo así masivamente, ¿no? O en forma, no lo cierro, pero sí quito las notificaciones. Ok, pero entonces, si quisieras ver alguno de vez en cuando, ¿con cuál te quedas? Pues yo trabajo mucho con TweetDeck. Sin notificaciones. Y finalmente, bueno, pues ahí estás al tanto de todo, ¿no? Por acá, le das tus pausas, checas los updates, tuiteas y le sigues, ¿no? Yo sí me quedo con el Facebook, o sea, sí. Facebook. Bueno, sí. Ahí está. Yo también soy otra de Twitter, definitivamente. Porque definitivamente, señores, tener abierto el Twitter, tener abierto el Facebook, tener abierto el Messenger, que ya nadie lo usa, pero bueno, pensemos en esas tres cosas abiertas. Te vas a dedicar de que en vez de que vas a trabajar, vas a caer. Ay, hay que ser sincero, mira, el Facebook como que es para los cuates muy directos, ¿no? La familia. Sí, y el sí. Twitter es para la banda que está ahí en la red. Y finalmente a las 3 de la mañana te conectas y el Twitter está activo, el Facebook pues está muerto, ¿no? A esa hora. Bien. ¿Y qué más, Homero, ya para rematar? Yo laptop, creo que... escritorio. Y falta un punto, la adecuada, si tienes PC, ¿cómo está adecuada tu gabinete? Puede tener iluminación, puede tener un gabinete ahí muy, muy especial. ¿Cómo, muy ¿cómo se le llama pues eso? Pues yo nunca he sido así de mucho modding en el me llama el la CPU, atención, Me llama la atención, pero no lo he hecho, entonces... No, yo no, No más bien eso es como de gamers, ¿no? De gamers, sí, de tener gabinetes así muy... No, yo mientras de batalla trabajados. Es bien recibida, No, finalmente siempre como que mi CPU está ahí oculto. Y pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué faltaría? Yo creo que falta algo importante y no se ha mencionado. Llevas como tres, falta algo importante. No, y sí es importante. No lo cierras. A ver, ¿cuál sería? La silla. Sí. O sea, tienes que estar... Estás pasando ciertas horas sentado enfrente a tu computadora. Necesitas tener un lugar cómodo para que puedas estar mucho tiempo trabajando. Bueno, lo podemos cerrar a... Fíjate que es cierto el punto, pero como que pocos realmente le destinamos plata a una buena silla, ¿no? Fíjate que sí, tienes razón, ¿eh? Yo o sea, no, yo no he dedicado a la silla. Pues esto, pues esta. Aquí me siento y vámonos, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar en una silla cómoda a estar en un muchas banquito. Veces instalé equipos en casas. Cuando me dedicaba un poquito a eso y llegaba, si tenían el mueble tenía, pero nunca tenían la silla, entonces jálate la silla del comedor. Bueno, ahí está y ya está, pues bien donde te sientas floja. Cómodo, ¿no? Y vámonos. Pues bueno, ya para rematar, y ya yo con eso cierro este tema, es ¿qué prefieres? ¿Algo de hacking o algo de programación? ¿No? ¿Tirar códigos o tirar exploits? Híjole, pues yo creo que es difícil inclinarte por una, ¿no? Yo creo una buena combinación... De los dos un poquito. Es bueno, ¿no? Ahí está. Más en un viernesito por la viernesito, noche. Viernesito, ahí está. Alfred. Igual, término medio, ni todo programar, ni todo exploit, ni shells. Y que conste que no estamos hablando de trabajar cosas así eternas. A lo mejor un scriptcito sencillito, que a lo mejor un widget por ahí que te gustaría, algo que no te está gustando y lo puedes cambiar. El espíritu geek. Señores, ahí están las recomendaciones. Mañana es viernes. Pues ahí saben si ustedes las aplican. Mientras nosotros nos ponemos cómodos y seguimos aquí en el podcast de Tuxteno.com. Milk Garbage. Año 1996. En el podcast de Tuxteno.com. We'll be right back. el podcast radical de software libre. Tuxeno.com. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Tuxeno.com. ¿Ustedes han oído hablar de este foro de software libre que se va a llevar a cabo el 2 de junio? No, la verdad es que no lo he escuchado. Pero a ver, platícanos un poco de eso. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención fue que también cuando platiqué con Alfredo me dice, ¿sabes qué? La verdad tampoco lo ubico. Y mira, no. Yo creo que va muy de la mano con el tema principal del día de hoy, ¿no? Estas comunidades o esta carencia de comunidades difusoras, ¿no? De software libre y por ende de, pues vaya, eventos de software libre, que pues al no tenerse de repente como que... Ya viendo la magnitud y la organización de este evento, dice uno, caray, ¿cómo es posible que no tenga pues la difusión, ¿no? Para que, bueno, pues te puedas enterar y, ¿por qué no? Pues apuntarte y, bueno, pues estar ahí. Fíjate que, bueno, pues el buen Odín Mojica, Odín M en Twitter, por ahí se me acercó y me platicó este evento. Me dio por ahí el sitio, algunas temáticas, quiénes lo organizan y, bueno, pues la verdad es un evento digno de ser uno de los mejores eventos referentes al mundo del software libre en México. De entrada, bueno, pues se va a realizar el próximo 2 de junio en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada. Esto es en el Centro Histórico. Es un evento de software libre que no tiene costo, o sea, la entrada es libre. Por ahí, bueno, pues en Twitter ya estos últimos días como que ha tenido un buen empuje. Y pues yo les recomendaría que pues estén temprano, porque pues me imagino que va a ser hasta el... El límite va a ser ahora sí que los que entren, ¿no? Y seguramente, pues bueno, va a estar concurrido. Por ahí, bueno, pues grandes personalidades del mundo del software libre. Algunos los ubico, algunos la verdad es de que no. Yo imagino que son gente que, bueno, pues está muy enfocada a desarrollos en algunas empresas. Obviamente algunos personajes de la escena del software libre como Gunnar Wolf. La verdad es de que las reuniones están interesantes y, bueno, como que pretenden atacar varios sectores, ¿no? Desde el punto de vista... empresarial, desde el punto de vista industrial, desde obviamente, bueno, pues la difusión del software libre. Y bueno, pues denle una checada. Toda la información del sitio está en un wiki que, bueno, podrán accesarlo a través de la dirección http://wiki.firefoxenlaescuela.org, ¿no? Ahí van a encontrar toda la información. Este evento, bueno, pues está realizado a través de pues varios grupos. Está la Universidad Autónoma Metropolitana, la gente de Mozilla México. Así que bueno, pues un evento importante, interesante. Si ustedes son amantes, seguidores, difusores o por ahí quieren evangelizar a alguien, bueno, pues dense una vuelta a este evento de software libre, de foro de software libre, que se llevará a cabo el 2 de junio. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks. Bueno, pues el día de hoy le dimos mucho peso a este día pues que oficialmente se celebra el orgullo friki. Y bueno, pues para todos mis amigos friki seguidores de Star Wars, les tengo un Geekmar que, bueno, pues les va a gustar. La dirección es www.r2d2translator.com. ¿Les suena o se los explico? No la he visto y me suena, pero a ver, háblanos de ella. Bueno, pues fíjate que en este sitio es un sitio muy, muy sencillito. Pero bueno, pues vas a encontrar al buen R2D2 con la opción de que, bueno, pues a través del texto que tú quieras, ¿cómo se escucharía si el buen R2D2 lo pronunciara? ¿No? Y fíjate que está suave porque además de que, bueno, pues vas a escuchar cómo podría, por ejemplo, pronunciar Cuauhtémoc o Somerita o Tuxteno.com. Una cosa por el estilo. Pero a través de R2D2. Bonito. Puedes convertir ese sonido en un ringtone. Y lo puedes bajar, lo puedes descargar para tenerlo ahí en tu en celular, ¿no? Se oye bastante bien, se bastante interesante, cool. Entonces hay que hacerlo. ¿Está friki o...? Bastante. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues para cerrar con el tema de los frikis también. ¿Ustedes qué creen? ¿Son frikis? ¿No son frikis? Yo decía que, bueno, pues el buen Somera pues era así como que friki wannabe. Pero pues no sé, tú Alfredo, tú no, ¿sí? No me considero friki, tal vez en algún momento sí, sobre todo en la universidad. Por ejemplo, a mí me encantaba tener las computadoras destripadas, a tal grado de que llegué a tener un libro así grueso, estaba sosteniendo al CD-ROM, y el CD-ROM siempre lo abría y estaba así colgando, o toda la vida la carcasa estaba abierta. Cosas así pero gustaba. Pues eso es geek. Friki sería que a lo mejor a través de CD-ROMs, pues no sé, hicieras la imagen de un Pac-Man o del Mario Bros. O por ahí, no sé, hicieras una animación cuando los CDs se abrieran y se cerraran. Y pudieras ahí proyectar, pues no sé, algo de algún manga o algo así, ¿no? Pues eso. Sí, tienes razón. Pero mira, quítate de broncas. La dirección que les voy a pasar precisamente es un test para saber si eres friki. Venga, ya. Entonces, mira, la dirección es www.frikitest.com. Y bueno, pues si ustedes tienen la duda de si son frikis o no, pues por ahí van a poder salir de la duda. Es un sitio en donde, bueno, pues a través de un cuestionario, que de alguna forma pues tiene como que distintas preguntas de distintos géneros, pues al final sabrás si eres friki o no. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es de que las preguntas pues encierran conceptos, por ejemplo, de cine, de ciencias, de pero manga. De cine me imagino que ese detallito extraño que nadie más notó más que tú que eres friki. Exactamente, ¿no? O fíjate, preguntas como ¿cuántas veces has visto las 3 películas de Matrix, por ejemplo? ¿No? Bastantes. Entonces, bueno, preguntas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues, fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Dice, a una isla presuntamente desierta, ¿qué llevarías? Inciso A, mi disfraz de Sailor Moon. Inciso B, un buen libro. Inciso C, un smartphone con conexión a internet. Inciso D, mi sable láser. Inciso E, dinamita para volar escotillas. ¡Ah, caray! Bueno, yo no sería un friki, efectivamente escogería un smartphone con... El friki escogería tal vez el láser, ¿no? Exactamente, o el disfraz de Sailor Moon. Pues ahí está, ¿no? Entonces, pues ya, según las respuestas que vayas dando, pues te va diciendo qué tan friki eres o qué nivel de friki tienes. Pero como que todos tenemos un toquecín friki, ¿no? Todo hacker tiene por ahí un toquecín. No somos frikis completos, pero como que sí... Algún toque de friki. Algo tenemos de friki, definitivamente. Pues ahí está. Ahí está. Comparte tus comentarios en podcast@tuxteno.com y siguiendo @tuxteno en Twitter. Pues nos vamos. Se acabó el podcast 28 del día de hoy. Somerita. Señores, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana. ¿Sí será o...? Lo más seguro es de que sí. Pues bueno, si se complica, pues dentro de 15, ¿no? Pero sí, aquí sí, estaremos. Sí, sí, pero esperemos que estemos aquí la próxima semana. Alfredo, vámonos. Vámonos a descansar. Nos vemos aquí la siguiente semana. Pues yo me despido, la verdad. Interesante el contenido del día de hoy. Habría que hacer una segunda parte. Me gustó ese ambiente para trabajar aquí. Estuvo bonito y bueno, pues... Ya saben, si tienen algunas más ideas, ahí está el portal de Tuxteno.com, la página de Facebook, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues para la gente que va a asistir ahí al foro de software libre...